pídeme que coja el sol con la mano. Pídeme que cuente la arena del mar, pero no me pida serrana del alma, que de ti me tenga que desapartar. Cadena de hierro, por ti yo sería capaz de romper. Sangre de mi vena, que tú me pidieras, no había de tener. Pero no me pía por tu salucita, que de ti me tenga que desapartar. Y ante mi dolor, te echaste a regir, y sin compasión me dijiste así: ya no te quiero, gitano, ya no te quiero, y me tienes que olvidar, que el querer viene de golpe, como viene se va. Fuiste pa' mí lo primero, te camelé de verdad, pero ya no te camelo, y no sé por qué será, pero ya no te camelo, y no sé por qué será. Ante mi dolor te echaste a reír, y sin compasión hoy te digo así: ya no te quiero, gitana, ya no te quiero, y te tengo que olvidar, que el querer viene de golpe, y como viene se va. Fuiste pa' mí lo primero, déjamele de verdad, pero ya no te